Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce cada miércoles Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Nuestro programa Ingenio es un esfuerzo de la Universidad de Sonora por promover la cultura científica, tecnológica, humanística, de lo que se cree, de la sociedad, pues, en general. Y bueno, ¿por qué lo hace? Pues porque nuestra Universidad de Sonora, universidad pública, pues se debe precisamente a la sociedad. Y es dentro de sus funciones sustantivas, es dar a conocer lo que se hace en su interior. Y bueno, en esta cabina de Radio Universidad, cada miércoles le damos la bienvenida a su servidor Rafael Pacheco Rodríguez, aquí en su programa de radio, por parte de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro, aquí en Hermosillo, Sonora. Tratamos de traerles a ustedes temas de interés que tengan que ver con el conocimiento científico, con la tecnología, con la educación, con el desarrollo económico, desarrollo social, con el medio ambiente, entre otros. Seguramente un aspecto importante para México es fortalecer la educación y la cultura de todos sus habitantes, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los funcionarios, etc. Y qué mejor que hacerlo que a través de este medio de comunicación, este medio de vinculación que es masiva, que es Radio Universidad. Un tema importante para Sonora y para México, para el país, pues es precisamente los recursos minerales, la minería, esta actividad que es una de las más importantes a nivel nacional y que aportan seguramente la mayor cantidad al Producto Interno Bruto de nuestro país. Grandes empresas se han asentado en nuestro país, tanto nacionales como extranjeras, y están haciendo una labor muy, muy importante, creando empleos, generando empresas, procesando minerales para el beneficio de la sociedad. Y en ese sentido, en su programa de Radio Ingenio, tenemos como invitado al doctor Rogelio Morreal Saavedra. Él es, colabora en la Universidad de Sonora, es académico de la Universidad de Sonora, en el Departamento de Geología de la Universidad de Sonora, y es miembro también de la Asociación de Ingenieros Mineros, Geólogos y Metalurgistas, Asociación Civil de México, una asociación de las más importantes del país, de las más numerosas, cerca de 2,000 socios. Les enviamos un cordial saludo porque nos están escuchando seguramente en todo el país a través de los diferentes distritos mineros y también en universidades del país. Un tema que va a ser seguramente relevante porque tiene que ver con un esfuerzo editorial. Mi México es minero, una publicación producida precisamente por el doctor Rogelio Morreal Saavedra, como una aportación para fortalecer la educación y la cultura de los recursos minerales. Doctor Rogelio Morreal Saavedra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Rafael, buenos días. Gracias. Siempre es un placer tenerte, doctor, y más teniendo a le llamamos los que nos dedicamos a producir material bibliográfico, publicaciones, pues son hijos del conocimiento, ¿verdad? Déjeme decirles, antes de entrar en materia, algunos datos profesionales de nuestro invitado. El doctor Rogelio Morreal Saavedra tiene la licenciatura y maestría en geología por la Universidad de Arizona. Tiene su doctorado en geología de la Universidad de Texas en Dallas desde 1989. Su experiencia profesional es profesor del Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora desde 1990 a 1996. Profesor del Departamento de Geología de la Universidad de Sonora desde 1996 a la fecha. Coordinador del posgrado en geología de 1997 a 2003. Director de la División de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora de 2003 al 2007. Actualmente es coordinador del posgrado en geología de la Universidad de Sonora a partir de agosto del 2011. Y bueno, les queremos Mencionar también que en su experiencia en asociaciones y sociedades, es miembro de la Sociedad Geológica Mexicana desde 1985 y ha participado en varias actividades como coorganizador de sesiones en eventos de investigación que tienen que ver tanto a nivel nacional como internacional. También coorganizador de la Cuarta Reunión sobre Geología del Noroeste de México. Como miembro de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, es miembro desde 1991, pues ya más de 20 años, participando como miembro del comité organizador del Seminario Internacional de Grafito en Hermosillo, miembro del comité directivo del Distrito Sonora en eventos técnicos del bienio 96-98, miembro del comité organizador del segundo seminario minero en 1996, coeditor de las memorias del segundo seminario minero, miembro del comité organizador del tercer seminario minero Sonora 2000, coeditor del libro de resúmenes y de las memorias del tercer seminario, presidente del comité organizador del cuarto seminario minero internacional. Bueno, ¿qué les quiero decir? También, pues si fuera poco, fue presidente del Instituto Sonora en el bienio 2000 al 2002 aquí en nuestro estado, miembro del comité organizador de los seminarios quinto, octavo, noveno y décimo. Y actualmente es miembro del comité organizador pues, décimo seminario minero internacional. Vicepresidente educativo del Consejo Directivo Nacional del Bienio 2010-2012. Y de aquí surge precisamente este esfuerzo editorial como vicepresidente educativo a nivel nacional. Y bueno, también es miembro de la Asociación Geológica Mexicana, de la Sociedad Geológica Mexicana también. Experiencia en docencia, pues él ha doctorado, ha dirigido 13 proyectos de investigación y participado en otros 10. Ha dirigido tesis de licenciatura, 8, 4 de maestría y una de doctorado. Presidente del Comité de Evaluación de Programas de la Maestría en Ciencias de Geología. Presidente del Comité Académico del Programa en Geología a partir del 2011. Ha impartido 82 conferencias técnicas en seminarios y congresos. Autor de 58 artículos científicos arbitrados y publicados en revistas nacionales y extranjeras. Este es un resumen del currículum del doctor Rogelio Monreal Severa. Se los quise mencionar porque gracias a este cúmulo de experiencias es como surge este proyecto editorial. Y bueno, ya ustedes se imaginarán con este bagaje profesional que tiene el doctor Rogelio, la calidad de esta obra, de esta publicación que tiene, bueno, una connotación muy importante. Mi México es minero, doctor Rogelio Monreal, un esfuerzo importante. Platícanos, ¿cómo surge este proyecto? ¿Qué es para nuestros radioescuchas? Gracias, Rafael. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y promover precisamente esta publicación, que básicamente una publicación terminada pues no termina ahí, hay que difundirla, hay que promocionarla para que el público o la gente a la que está dirigida la utilice. Bueno, este proyecto surgió precisamente durante el intervalo en el que fungí como vicepresidente educativo de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Cuando me invitaron a participar, estuvimos comentando qué sería el trabajo, qué es lo que la asociación requiere a nivel nacional, qué es lo que requerimos en la minería, en la geología, en la metalurgia. Y uno de los problemas que comentamos ahí es precisamente la falta de conocimiento de la sociedad que tiene de la minería. O el conocimiento erróneo, la idea errónea que tiene. Entonces vimos que necesitamos educar, no solo promover que haya más estudiantes de geología, de minería y de metalurgia. Eso es una cuestión por un lado, sino también promover la minería, que la sociedad en general sepa lo que es la minería por un lado y sepa lo que realmente es y lo que no es. Oye, doctor, ¿no? Déjame meter mi cuchara en este aspecto. No, recordaremos que México tiene una historia minera. Así es. ¿Verdad? Así es. Pero las grandes ciudades de lo que es casi la configuración de nuestro país, las grandes ciudades surgieron de compañías mineras, surgieron de la extracción de los recursos minerales de nuestro México. Así es. Desafortunadamente se ha perdido un poco esa historia. Quizá en algunos poblaciones muy mineras ahí sí se todavía se reconozca eso, y no solo eso, a veces los conocimientos que tienen, por ejemplo, los maestros, son erróneos de lo que es la minería. Piensan que es depredador, piensan que destruye los sistemas ecológicos, la ecología, el ambiente, lo cual no es cierto, ¿no? Pero eso podemos comentarlo en un rato más. Vamos a comentarlo precisamente en esta Así publicación. Es. Y esta es parte importante de este esfuerzo editorial. Es una Así publicación, es. Querido Radio Escuchas, a todo color, un material de muy buena calidad, con 74 páginas, se dice fácil, con una impresión, ya dije, de fotos, muchas de las fotografías que hay son de minas de Sonora, una publicación que, yo diría, de excelente calidad, no nada más en su presentación, doctor, sino en su contenido. Y de ahí viene entonces esta, Así es. Esta necesidad, entonces, como asociación y como Universidad de Sonora, vieron que había un huequito por ahí que había que llenar. Sí, así es. Vimos pues varios huecos, de los cuales pues en 2 años teníamos que atacar ciertas cosas. Entonces pensamos en hacer material educativo a nivel primaria. Entonces hace el año pasado salió un librito que es dedicado a los niños, la minería en nuestra vida diaria, donde en una historia de un niño que se levanta y se da cuenta de todo lo que lo rodea y que tiene cuestiones que tienen que ver con la minería. Eso para despertar el interés entre los niños. ¿De niños de educación más o menos de qué nivel? De quinto, doctor? Sexto de primaria, inclusive hasta primero de secundaria. Y o sea que tú no eres espontáneo, no fue, ya tienes antecedentes de así ese es, tipo bueno, de preocupación. Así es, aunque para eso pues realmente fue algo nuevo, uno que se dedica a la enseñanza a nivel de licenciatura y posgrado, hacer un material para niños de primaria no es fácil. Será facilísimo para un profesor de primaria, pero para alguien que no está acostumbrado a eso no fue fácil, ¿no? Y en este esfuerzo ya de primaria, que ya aportaron, hicieron una aportación importante, ahora surge Así es, uno el, para otro nivel. El siguiente proyecto era hacer algo para nivel secundaria, para los muchachos de secundaria, para promover la minería, para que se enteren lo que es la minería y todo lo que está relacionado con ellos, que es la geología, la minería en sí y la metalurgia. Así es. Y este proyecto, platícanos un poquito sobre a quién está dirigido, cuántos qué ejemplares, cuál es el plan de esto, y posteriormente nos vas a mencionar, por favor, el contenido para apasionar a nuestros radioescuchas para que lean esta publicación. Bien. Originalmente pensamos en hacer un libro de apoyo de texto para niños de secundaria. Esa fue la idea original, que todavía está en este libro. Claro. Vimos ya cuando estaba el libro terminado, ahorita voy a platicar más del libro, pero vimos que cuando terminamos el libro, lo que está incluido ahí, dijimos, bueno, esto no nomás nos sirve para niños de secundaria, sino que también nos sirve para el público en general. El contenido entonces está basado en temas que tienen que ver con áreas y temas que ven los niños de secundaria en materias como geografía y en materias como química. Entonces, hay temas, por ejemplo, que tocan y muy someramente, como tectónica de placas, volcanismo, sismicidad, los recursos del subsuelo, regiones mineras. Entonces, para hacer este libro, para diseñar los contenidos, para seleccionar qué contenidos iban a ir en el libro, lo que hicimos fue hacer una investigación a fondo de qué temas se ven en la secundaria. En química, por ejemplo, se ven, entre otros temas, se ven propiedades cualitativas de los elementos, propiedades y métodos de separación, cristalización, el carbono, el hierro, la transformación de los materiales. Entonces buscamos qué temas veían ellos para que tuvieran un libro de texto que les ayudara en esos temas, pero que también tuvieran cuestiones de minería, o sea, que fuera realmente para promover cuestiones de geología, de ciencias de la tierra, de minería y de metalurgia, y de ahí se seleccionaron los temas que incluye el libro. Estos temas entonces son, por ejemplo, los minerales y la minería. Ahí se toca sobre qué es la minería, qué es un mineral, qué tipo de minerales se extraen de las minas, qué tipo de minas existen, qué profesionistas trabajan en la minería, y algo sobre las principales minas en México y un poquito sobre historia de la minería. Después, en el segundo capítulo, este lo incluimos para mencionar algo de lo que contenía el librito para niños, y es la minería en nuestra vida diaria. Y ahí se maneja pues la importancia de la minería en nuestra vida cotidiana, qué minerales o qué elementos químicos utilizamos diariamente que son extraídos de la tierra. Y de esa forma nos damos cuenta que realmente todo lo que nos rodea está relacionado con la minería. Danos algunos ejemplos, doctor, aprovechando, desde que un niño se levanta o una persona y empieza a ver su entorno como si acabara de nacer, por así decir algo, y empieza a ver su casa. Así es. A ir transportarse, a llegar a su escuela, a su trabajo. Platícanos un poco. Sí, por ejemplo, en esta historia el niño se levanta y ¿qué lo despierta? Pues un despertador, y el despertador está hecho de metales, está hecho de cuarzo, está hecho de elementos fluorescentes. Sí, y todo esto son de minerales que son extraídos de la tierra para extraer los elementos que se utilizan para el despertador, por ejemplo. Y si va y abre la llave del agua, las llaves son metálicas, el agua no llegó ahí sola, llegó del subsuelo. La tuvo que haber encontrado un hidrogeólogo, un geohidrólogo, por ejemplo, ¿no? Si es del subsuelo, etcétera. Prende la luz está hecha de cables de cobre. Proveniente de las minas de cobre como Cananea, Nacozari. Por ejemplo, ajá. Así es. Y el foco es de tungsteno y tiene un mineral que se llama chelita, etcétera. Tiene su computadora. Así su es. Computadores. O si observa a su papá rasurándose, se rasura con una rasuradora eléctrica o de hojas que son de metal, uh-huh. etcétera, ¿no? Entonces, en la computadora, en cuando se alimenta, los platos, los utensilios, los manteles, los platos están hechos de barro, inclusive los manteles que son de tela están cortados con tijeras o están elaborados con máquinas que tienen elementos hierro, de hierro, acero, de metales, exactamente. Uh-huh. Entonces, inclusive la casa donde vive está hecha de ladrillos, los ladrillos no se hacen solos, se sacan de cierto material que es exclusivo o especial pues para hacer ladrillos, ¿no? La desintegración de las rocas originales. Así es. Y además pues se transporta en un carro hecho de hierro, de plásticos también. Sí, y el cemento, las ventanas que son principalmente ahora de aluminio, el vidrio, todo se extrae de la tierra. Entonces, sin minería estuviéramos como en las cavernas, ¿no? Para empezar, sin vestirnos, sin tener absolutamente nada. Es una el teléfono celular, la computadora, todo tiene elementos extraídos del subsuelo. Claro, y obviamente por los minerales importantísimos como el oro, ¿verdad? La plata, el petróleo. Así es. El cobre. Nombres. Así es. Estamos rodeados. El mundo de los minerales. Así es. ¿Y qué otras cosas tienes allí como aportaciones de esta publicación? De Mi México es Minero, es una publicación de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, con el apoyo siempre decidido de la Universidad de Sonora, para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, fíjense, de la juventud, en este caso de la secundaria, pero bien dice el doctor Rogelio Monreal, se beneficia porque es conocimiento precisamente integrado, pues todos los niveles educativos, toda la sociedad. Mi México es Minero es una publicación que incluso se va a presentar el próximo viernes 24 de agosto. De eso vamos a hablar al final, no se acaba esto. Y además les quiero decir que podrán tener acceso todo mundo porque está en internet, en las redes, esta publicación. Pero vamos a continuar con el doctor Rogelio Monreal, que nos está platicando un poquito sobre el contenido de la publicación del libro Mi México es Minero. ¿Qué más encontramos, doctor? Entonces, como capítulo 3, se incluye la exploración y explotación de yacimientos minerales, donde se explica cómo se encuentran los yacimientos minerales y cómo se extrae el mineral. ¿Cómo encontrar un yacimiento mineral? Así es, ¿cómo encontrarlo? Platícanos, por decir algo, si una persona fuera en su carro, ¿cómo se daría cuenta que en cierto cerro pudiese haber minerales? Pues muchas veces con la coloración, inclusive desde lejos, se ha utilizado mucho esa forma, al menos el color resalta ya los, los geólogos que están dedicados a la exploración tienen ciertas formas de localizar, inclusive hasta con imágenes de satélite, con obviamente con toma de muestras y analizando. Es todo un sistema de análisis, de exploración de los yacimientos. Así es. Y también, bueno, una vez que ya se encuentra algo, no necesariamente puede ser explotable, entonces toma sus varios años hacer llegar a la etapa de ya empezar a extraer el mineral. Ya he visto un cerro, fuiste por ahí, alguien explorando, vi un cerro que estaba medio rojizo, amarillento, se baja, empieza a tomar muestras, las analiza en laboratorio, y después le dice, oye, sí hay oro, hay plata, hay cobre. Entonces van, ahora sí, a ver si se puede sacar. Así es. Y todo eso te lo platica esta edición, así ¿verdad? Es, así es. Y los primeros que entran en acción son los geólogos, ajá, después vienen los mineros para extraer el mineral, para hacer los planes y los planos de extracción del mineral, cómo van a hacer los túneles o todo el trabajo del minado. El tajo abierto, así como es. El de Cananea, famoso, ¿verdad? Así es. Y una vez que ya termina eso, entra el metalurgista y ahí está el capítulo 4, que es el beneficio de yacimientos minerales, así se llama, beneficiar el mineral. Ajá. Y entonces el metalurgista, que viene siendo un ingeniero químico con aplicación a la metalurgia, uh-huh, ellos con sus métodos extraen el mineral o el elemento que quieren extraer. Por ejemplo, todos los elementos o la mayoría de los elementos están mezclados con otros, ajá, entonces para formar un mineral. Entonces ahí se requiere de técnicas específicas para extraer el elemento que andan buscando, el cobre, el zinc, la plata, del resto de los minerales en la roca. Impresionante, ¿no? Como de la roca se empiezan a separar el oro, si hay cobre, el cobre, el molibdeno por otro lado y demás. Y ese es el ciclo. Ese es el ciclo. De una mina, ya después se saca el mineral. Y se procesa, se vende, ¿verdad? Así es, así es. Y como último capítulo, que es para mí el más importante, sí, es la minería y el cuidado del medio ambiente, que ese está al final porque entra desde un principio y al final, es decir, desde la etapa de exploración, la etapa de minado y la etapa del beneficio, y al cierre de la mina siempre se está cuidando el medio ambiente, y ese capítulo es el que deja ver precisamente lo que realmente es la minería actualmente, que protege, cuida, trabaja obviamente extrayendo los minerales, pero también protegiendo al ambiente, ¿verdad? Así es. Oye, doctor, pues realmente los medios de comunicación a veces nos hablan de ejemplos negativos de la actividad minera. Así es, muy seguido. Que destruye, contamina y demás. Nuestras compañías mineras mexicanas, hay una norma, platícanos, claro. Nuestras compañías mineras, trata de esa publicación, te dice qué hacen las compañías mineras para el cuidado del medio ambiente. Así es, inclusive hay normas internacionales que son más estrictas que las normas mexicanas, y las compañías mineras siguen esas normas internacionales para cuidar el medio ambiente. Y por ejemplo, al cierre de la mina, ya que trabajaron, ya que establecieron ciertos cuidados del ambiente mientras estaban trabajando en la mina, al cerrar la mina tienen que cumplir con el requisito de restaurar el terreno. Dejarlo igual o mejor. Así es. Que antes. Y eso inclusive lo incluyen, lo tienen que incluir dentro de los costos de la mina. Desde un principio, así si no es, nos autorizan. Desde un principio. Mira, nos dice el maestro Jaime Varela Salazar, dice cómo el ingeniero ambiental apoya el proceso de la metalurgia para que se convierta en una actividad sustentable. Así es. Sí, es una parte pregunta. Del equipo, sí, ¿verdad? Así es parte pregunta, del equipo. Precisamente en la minería no solamente trabajan geólogos, mineros o metalurgistas, también trabajan ecólogos, también trabajan ingenieros en ambientales, especialistas en cuidado del medio ambiente. En educación ambiental. Y también. En educación ambiental. Inclusive las empresas tienen sus departamentos de educación ambiental y de ecología, con gente que algunos son geólogos o mineros con especialidades en cuidado del ambiente, pero otros son ecólogos. Pues fíjense, importante, pues la minería, si quiere usted saber lo que es un mineral, cómo se extrae, en dónde se encuentra, qué profesionistas participan, ya dijo el doctor Rogelio Monreal, el geólogo, el minero, el metalurgista, pero también ingenieros ambientales, también administradores, también técnicos, que tienen que ver con la geología, con la exploración, con el beneficio, con la comercialización, doctor. Así con es. El transporte, con las políticas ambientales también, o sea, la parte jurídica, ¿verdad? Así es, también. Y bueno, también estamos hablando sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. Y miren, la verdad es que si ustedes quieren saber más a detalle, ya dijimos, esta publicación va a estar en línea, está en línea ya actualmente, lo estamos ubicando bien, pero el próximo viernes 24 a las 12 de mediodía en el auditorio del Centro de las Artes, doctor Rogelio Monreal, sí, se va a presentar tu publicación, Mi México es Minero. ¿Qué Así te parece es, si invitamos a nuestros radioescuchas a que nos acompañen? Muy bien, sí, aprovechamos entonces la ocasión para invitar este próximo viernes a las 2, viernes 24 a las 12 en el auditorio del Centro de las Artes. Ahí será la presentación del libro y los asistentes pues tendrán la oportunidad de llevarse su libro, ¿no? Porque la idea, este libro no se vende, se regala. Eso es importante. No se vende, es una aportación de la Asociación de Ingenieros de Minas y Metalurgistas de la Universidad de Sonora. Es gratuito, pues. Así es. Este libro fue patrocinado por la asociación y varias compañías mineras que aportaron precisamente para la edición de este libro es una labor altruista, una aportación con el único interés de fortalecer la educación y la cultura de los recursos minerales. Así es, imprimieron 20,000 ejemplares como primer tiraje. Y ya estamos hablando, doctor, de una segunda edición para una distribución amplia en todo el país. Sí, y bueno, se me olvidaba, quiero aprovechar para agradecer la participación de Bernardo Figueroa Ibarra. Él es un estudiante de geología, él es mi coautor en el libro, él es el que hizo prácticamente, como dice uno, la talacha, el investigar algunos temas y ayudarme con esto, ¿no? Entonces, enhorabuena, doctor, por esta publicación, Mi México es Minero. Déjeme decirles que precisamente en la presentación de esta publicación, el próximo día 24 a las 12 de mediodía va a estar el maestro Carlos Manuel Salazar Granillo, director general de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación y Cultura, comentando esta publicación. Por la Universidad de Sonora, el doctor Heriberto Grijalva Monteverde, nuestro rector. Por parte de la Asociación de Ingenieros de Minas y Metalurgistas, el ingeniero René López Félix, en representación de nuestro presidente Pedro Ramiro, al cual le mandamos un afectuoso saludo. También va a estar por ahí el René Gándara Quirós, de Fideicomiso de Fomento Minero. Y obviamente, pues nuestro autor va a estar presente en esta presentación, del libro Mi México es Minero. Doctor Rogelio, muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por la invitación. Y para mayor información, diríjase al Departamento de Geología, a la Asociación de Ingenieros de Minas y Metalurgistas y también a la División de Ingeniería. Muchas gracias, doctor. Nos vemos el próximo viernes, por ahí estaremos. Su servidor Rafael Pacheco, les agradezco su atención. Como siempre, los esperamos el próximo miércoles en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar. Como siempre, nuestro agradecimiento a Radio Sonora y en particular a Noé Corales, nuestro operador técnico. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.